Bueno, estamos aquí en Irola Irratia, bueno, en este caso en la residencia del desenterrador, junto a mi amigo Íñigo Guillor, alias Piji. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Que bueno, es la cuarta vez que viene que graba conmigo. Sí, sí, he perdido la cuenta, pero sí, sí, tres o cuatro veces sí que ya me pasó. La primera fue con parte de Gringo y de Arana, ¿no? Sí, sí, recuerdo, hicimos ahí, fuimos unos cuantos ahí al estudio, vale, sí. Y estuvimos hablando de... Los vecinos también se acordarán probablemente. Sí, sí. Estáis contentos. Sí, sí, la cosa se torció un poco así. Bueno. Romera, Alfonso, y tú, Pablo, y Jaén. Y efectivamente, creo que fuimos esos cuatro, sí. Y luego ya los otros dos los grabamos tú y yo mano a mano. Sí, sí, posiblemente. No me acuerdo que iba segundo, pero el tercero. Yo creo que fue simplemente. Ah, no, el tercero fue tus proyectos. Todas las cosas que habías hecho. Ah, pusimos Greta, sí, pusimos sí. Billy Bao, pusimos movidas de esas, yo me acuerdo. Sí, ya me acuerdo. Que la foto que puse fue tú montando la batería. Sí, pero. ¿Cómo no? Una que no se me veía la cara, afortunadamente, sí. Sí, creo que fue una especie de popurrí de tanto de proyectos en los que estoy como, pues luego canciones que por alguna u otra manera me han marcado. Y bueno, pues ahí está subido a la página Irola Irratia, pero hoy hemos elegido un tema que a los dos nos apasiona, aunque aquí a mi amigo Íñigo le apasiona bastante más que a mí. Por eso le he traído, para que aporte una visión diferente sobre la banda inglesa The Cure. Sí, es que yo de lo que entiendo de música es imposible concebir mi viaje musical sin The Cure. O sea, es que es piedra angular, vamos, que ahí un poco empezó todo. Yo con 10, 11, 12 años, y con 13 años ya me compraba discos. O sea, supongo que influencia de hermanas mayores. Como yo, igual. Como suele pasar en estos casos, cuando empiezas muy de crío, y ya te he dicho, y la verdad es que pues hasta día de hoy. Sí que es cierto que a partir de mediados de los 90, por ahí, les pierdo un poco la pista, pero bueno, nunca... Te dejan de gustar. Nunca, nunca. Y es cierto que cuando llevas tiempo igual, pues sin escucharlos, luego lo pillas y lo pillas con más ganas. Sí, no, a ver, tienes... Y redescubres cosas también. Tienes esa cualidad, que es la que yo el desenterrador, o sea, desde aquí el desenterrador intenta siempre, es cuando hace un especial de una banda, que tengan la cualidad de tener ese sonido un poco, no atemporal, porque se sabe cuándo son, pero sí inmortal. Sí. Es decir, The Cure van a molar siempre. Si te gustan, te van a gustar siempre. No es como el típico grupo que te gusta 5 años y luego ya te cansas. No, ¿no? Porque siempre aparece una canción nueva o una que no habías interpretado de duda a su manera. O un redescubrimiento, efectivamente. Muchas veces pasa eso, que un disco que te gustaba de ellos de crío, igual te gustaban una serie de canciones y luego lo redescubres, yo que sé, 10 años después, y resulta que las que más te gustan en ese momento son las otras que en su día estaban más en un segundo plano. ¿Sí? Y bueno, yo creo que es lo que va a pasar un poco con la selección que has hecho, ¿no? Porque hemos elegido la era dorada. Hasta para mi gusto. No, no. A ver, seamos serios. Es la era dorada. Hasta el Wish. Hasta el año 92. Correcto, eso. Incluido. Incluido, eso es, básicamente. Ese es el disco que todo el mundo conoce, irónicamente, por la maldita y sempiterna canción de Friday I'm in Love. Que a mí, si fuera, yo siempre digo, si fuera una canción que lo hubiera hecho un grupo normalito, pues te diría que es su pico de creatividad. Pero creo que Friday in Love es una canción que The Cure Robert Smith la pudo haber compuesto mientras cagaba la mañana, ¿sabes? Como... Sí, con la guitarra. Cling, sí, cling, como cling. Ya tengo, o sea, pero que... Esto no va. Sé, no es... No creo ni que sea representativa. Sí que fue un bombazo, eso no hay quien lo niegue. Que está bien, que de repente la pone. Sí, pero cuesta encontrar una era de The Cure en la que encajaría esa canción, ¿no? Sí, yo la encajo... Igual Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Efectivamente, eso te iba a decir. Yo la encajo en la faceta de Cure más... Pop. Popera, pero... Popera en el buen sentido de la palabra, porque sí. A veces la palabra pop depende... Pues popera realmente pop, pop rock. Sí, pero más que pop rock, no sé, no es porque tanto sea rock o no, o más o menos rock, sino porque es, yo diría, pop con gusto, porque a mí cuando oigo la palabra pop me vienen muchas tonterías, como me sí. Viene mucha... Yo lo asocio mucho a la tontería, pero pero si es pop serio, pop con sí. gusto, pop con sensibilidad, no sé cómo llamarlo. Sí, no, a ver, yo siempre lo he llamado... Si ese pop con mayúsculas, digamos, ese sí que tiene... Yo siempre lo he llamado pop rock, ese, para diferenciar de pop como música popular. Digo pop rock y luego el pop rock, en ese terreno estoy de acuerdo contigo, el serio. El quiero hacer canciones bonitas de 4 minutos. Sí. Just con like su estribillo, sí. Just Like Heaven, Why Can't I Be You, por ejemplo. Incluso Boys Don't Cry. Boys Don't Cry es muy popera, sí, sí. Entonces, estamos con la intención de, como has comentado tú un poco, lo has intuido, has elegido las canciones que al Íñigo Guillor del 2022 más le gustan de Cure, que raramente, por lo que he visto en la lista, son las más populares. ¿Es una decisión consciente o es que ya a estas alturas de la película... O sea, porque parece como, no lo digo en plan mal, pero parece como aposta. Hay tres concesiones que has hecho a los hits. Sí. Contadas. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, las iremos viendo. Vale, vale. Yo diría, más o menos hablando así esquemáticamente, que un 75-80% ha sido inconsciente. Sí. En el sentido, oye, esto es lo que me gusta y si coincide con los éxitos bien y si no, pues mala suerte. Pero también ese 20-25 restante podría ser también, porque me viene a la cabeza, ¿por qué, ya que este es un programa especial con un con un maestro de ceremonias especial que huye bastante de del mainstream y de lo convencional y de lo comercial, de si vamos a hacer un especial sobre este grupo, pues igual mejor huir del clásico Greatest Hits, que para eso... te vas a YouTube y te haces una... Te compras un Grandes Éxitos y ya está. Entonces, o te vas a la mierda de Spotify. El programa, yo creo que quería que la selección de canciones estuviera a la altura de la filosofía del programa. Pues se agradece mucho ese detalle y vamos a hablar directamente de ese primer disco que tiene dos nombres. Cuéntanos un poco la historia y luego te voy a poner aquí para que lo tengas visible. Ah. Los títulos de las casas elegidos para que te acuerdes. Están ahí, arriba del todo. Sí. Las de abajo en estas son las que yo quiero incluir, sí. Porque os voy a contar. Irónicamente, como bien ha dicho Íñigo, este programa siempre intenta pues subir de lo fácil, pero es que hay que reconocer que The Cure es de esos grupos que los hits me flipan. Ya. O sea, yo cuando escucho una canción de The Cure en un bar, me vuelvo jodidamente majara. Ojo, a mí también. No digo que no, ya sé que a ti también, pero entiendo. Siempre creo que hay otras que son mejores. Yo no digo que Close to Me esté mal. Just Like Heaven, de hecho, Just Like Heaven me parece una de las canciones de pop más bonitas de la historia. No digo que Lullaby esté mal, no digo que The Walk esté mal, no digo que Friday I'm in Love, me parece un poco chorra la canción, pero que en absoluto diría que es una mala canción. Pero simplemente creo que hay otras que a mí personalmente me gustan más. Sí, no. Entonces, pues bueno, cuéntanos un poco la historia, las dos la sabemos, para que lo sepa el público, de esos dos discos que... Tienen nombres distintos, pero contienen canciones similares. A ver, yo siempre he crecido con la idea que el disco de Boys Don't Cry era eso, un disco, su primer disco de estudio. Es el que yo me pillé con, no sé, pues a finales de los 80, con 12, 13 años, en vinilo, que todavía conservo, aunque esté hecho de tanto ponerlo, ¿no? Básicamente, sí. Pero no, resulta que el verdadero disco de estudio, este disco en el sentido de ir ahí como para grabar 10 canciones, 9, 8, lo que sean. Es el Three Imaginary Boys. Correcto. De 79. Eso es. Y al final Boys Don't Cry resulta que es una especie como de recopilatorio que incluye, si no todo, prácticamente todo, Three Imaginary Boys, pero además se añaden algunas cosas. Las caras más. B. No sé si sean caras B, rarezas. O canciones que por cualquier razón no pasaron el corte para Three Imaginary Boys. O de la época de Easy Cure, cuando se llaman así, ¿no? No, eso es anterior. De Easy Cure no entra nada en Three Imaginary Boys ni en Boys Don't Cry. Sí que hay canciones que están en esa línea, que era muy, pues un post-punk más, digamos, muy... ¿Ligero? No sé si ligero, pero muy básico, muy maquetero, muy de... ¿Sabes? Típico de cuando estás empezando. Y entonces resulta que, pues eso, que yo lo que pensaba que era un disco estudio, hablo de Boys Don't Cry, Pues resulta que no, que es un recopilatorio, pero sí, que incluye un disco estudio, que es Three Imaginary Boys, más todas estas rarezas, caras ves. Te voy a decir una cosa, primero dinos las tres canciones que has escogido, porque te voy a decir una cosa respecto a eso. Vale, a ver que consulte la chuleta. Vale, son Plastic Passion, Object y World War. Si no me equivoco, las dos primeras, Plastic Passion y Object, sí que entran en Three Imaginary Boys. Estaba hablando de memoria, así que es posible que meta la gamba. Y luego World War sí que es una especie de descarte. Y esta además, no solo porque la canción me flipa en sí, sino además también me trae recuerdos, porque me acuerdo que en el primer grupo que tuve, Inte Domine, allá por principios, mediados de los 90, me acuerdo que la llegamos a tocar. Era una... Sí. No la tocamos mucho, pero me acuerdo que llegó a caer, ¿no? Llegó a caer en algún directo y la verdad es que me parece brutal la canción, porque es que encima me parece como una especie de proto grunge, si se quiere. Sí, o sea, básicamente lo que se hacía en los 80 es un poco más tarde en Estados Unidos, antes del grunge, ¿no? Eso es. Melvins y toda esta tropa. Total, total, total. Es que. Sí, es verdad. Es que no la había escuchado hasta que tú me la has señalado. Ya. Claro, tú pones World War a alguien y le dices que es del 88, 89, 90 y que se hizo en la zona de... Washington DC. La zona del estado de Washington, ahí esa parte, ahí un poco en medio de la nada ya, y dices que es de esa época y de algún grupo de esa zona y cuela. Y resulta que no, que la hizo The Cure en 1970, 79, 80, básicamente. ¿El pueblo de donde son era Crowley? ¿Cómo es? Pues puede ser. Pero es que luego el tío nació en un sitio, luego se mudó a otro. Sí, se mudó. Entonces no sabría exactamente de... Es que eso es lo que te quería decir, es que creo... Ojo, tengo que consultar. La madre me parió. Luego después de poner las canciones lo vamos a confirmar. Pero me parece que de las tres canciones que has escogido, dos son... dos no salen en el Boys Don't Cry. Solo sale una. Plastic Passion. ¿Sí? Las otras son del Three Imaginary Boys. No, es que digo para evitar malentendidos, sí. Es que el Three Imaginary Boys está incluido en Boys Don't Cry. No entero. No entero. Faltan tres o cuatro canciones. Y dos de ellas son las que has escogido tú. Pues si yo estas las tengo yo en mi copia de Boys Don't Cry. No me sorprendía que tuvieras una copia distinta, porque no. Me la compré hace muchos años, ¿eh? Claro, por eso te digo. Pero es que es que no me sorprendería nada, pero ayer es que. Fijaos qué lío tenemos si somos dos fans. Sí. Bueno, que este disco es el que crea toda la confusión. Por eso de que. Claro. Yo ayer lo estuve leyendo, investigando, porque quería aclararme. Efectivamente, Three Imaginary Boys es el primer disco estudio sacado en Fiction en el 79. Cierto. Cuando se quiso sacar en Estados Unidos, los estadounidenses cogieron el Three Imaginary Boys, quitaron las que les dio la puta gana e incluyeron otras. Ya. Literalmente, o sea, ni siquiera es unas, son caras B, vamos a poner caras B. Simplemente porque el contrato sería así. Ya. La compañía que lo sacó en Estados Unidos decidió elegir las canciones. Y si no me confundo, dos de las que has elegido, que son World War y Object, salen en el Three Imaginary Boys y no en el Boys Don't Cry. Pero que no pasa nada, lo vamos a comprobar después. Pero es que es ese comienzo súper confuso que tiene Cure. Por ejemplo, el hecho de que en Easy Cure tocara Paul Thompson. Sí. En The Cure no, y luego volviera a entrar en 85. Y luego estuvo cambiando de instrumentos, porque empezó como batería, luego se pasó. No, Paul Thompson. Paul Thompson, vale, no hablas de Lol Tolhurst. Vale, que se tocó la batería y luego. Sí, y luego se pasa al teclado. Es que yo, de verdad, que para mí la biografía de los miembros de The Cure es un auténtico galimatías, sí. Para el que no conozca. Sí. Y siempre he intentado, de hecho, yo les con la vez que les vi en directo en el 2004, sigo dudando quiénes estaban. Yo es que en 2004 no, yo me acuerdo. No, pues estaban. Estaba Paul Thompson, estaba Simon Gallup, estaba Boris Williams, que es el batería que estuvo en los 90. Pero a partir del 95, así. A partir de. No, Boris. Y este yo creo que estaba desde Head on the Door o Kiss Me. Pero bueno, cógelo con pinzas porque estoy hablando de memoria, ¿eh? Sí. Y nada, es un lío espantoso. Entonces ahora lo vamos a aclarar después, pero vamos a quedarnos con esas tres canciones y dos que voy a añadir yo. No, por ir a la contraria, porque de verdad que... No, yo creo que la idea que ha tenido Íñigo me parece perfecta, de escoger las canciones más... No más oscuras intencionalmente, pero sí no las que tú te esperarías de primeras. No, aparte que de lo que dices que es cierto, es que es perfectamente compatible. O sea, es que The Cure es un... No, hay que mirarlo no unidireccionalmente, sino es un compendio de tres, cuatro cosas, hablando así en... Sí. Ampliamente, y que es perfectamente compatible. O sea, es que es compatible. Sí, sí, sí. Pues nada, las que he escogido yo, que soy irónicamente aquí el que hace de abogado del diablo, son la primera. Es porque fue la primera canción. Ah, no, es difícil decir esto. Es la primera vez que vi una cinta o cassette o disco de música en mi casa en el que aparecía The Cure escrito. Y era una cassette de mi hermana, una T, sí, que por cierto se fue a ver a The Cure en el 85 a Donosti con 15 años. En casa, así, nada, joder, la verdad es que más, qué guapo habría sido eso a Donosti. Sí. Yo estuve en Donosti en el 92, la gira del Wish. Ni tan mal. Ni tan mal. Que tenía muy buen directo en aquella época. Joder, brutal, sí. Pues eso, tenía una cara, el que yo diría que probablemente era el Boys Don't Cry o el Staring at the Sea, no estoy seguro, que es la recopilación de caras ves, y en la otra cara tenía el Half Full of Hollow de los Smiths. Sí. Y bueno, o sea, no te puedes imaginar con que tenía 14 años, ni siquiera escuchaba metal todavía. Y venga a darle, y de repente apareció el metal, desapareció completamente, sí, las sí, dos bandas de acuerdo, mi mente. Me acuerdo de aquella catarsis que tuviste. Y luego, al de mogollón de años, volvieron los dos con toda la fuerza del mundo, y a día de hoy, pues The Cure y Smith son dos de mis bandas favoritas, y es curioso, por eso quería decir lo de música inmortal. Sí. Porque yo ahora estoy en una época mucho de, pues, cuando llegas los 40 y pasas los 40, empiezas a hacer un poco retrospectiva de las cosas que ya has hecho. Y pues todos esos grupos que están diciendo, mira, este se ha quedado, este se ha quedado, sí, este se ha quedado, y de quiero es uno. Sí, sí, no, eso es uno, sin duda. Entonces, te puedo dar más, menos, pero nunca lo de, o sea, nunca lo descartas. Y con una discografía tan redonda hasta el 92, es que tienes muchos temas que elegir. Sí, joder, es que. Y de hecho, a los discos le he pasado fatal para elegir todos tres. Me la juego a que vamos a tener que hacer dos programas de esta primera fase, porque da mucho de lo que hablar. Tiene toda la pinta. Vale, igualmente, van a sonar estas canciones y en este orden: Plastic Passion, Object, World War, Killing an Arab y Jumping Someone Else's Train, que me encanta, me hace preciosa. De Killing an Arab, una cosilla. Sí. No está en esta lista porque, como decía al principio, me he ceñido a discos de estudio, pero la versión de Killing an Arab del disco Concert, que es en un directo del 84, es impresionante. Impresionante. Creo que es la que cierra el disco. Hablo de memoria de nuevo. Maravilla, ¿sabes qué disco digo, no? Sí, sí, el Concert. Sí. Sí, sí, además un título así como muy minimalista, muy eso. Creo que cierra el disco con Killing an Arab y es impresionante. Vamos a utilizar alguna canción en directo de otros clásicos, porque es verdad que The Cure, cuando clavan en directo, dan mucho, puedes alargar las canciones. Cierto, un grupo... es que además, teniendo en cuenta que entiendo que por sus destrezas musicales y por sus medios, que no creo que fueran muchos cuando empiezan con Three Imaginary Boys, Boys Don't Cry, etc., claro, muchas de las canciones que cuando ya empiezan a tener más tablas los tíos, las presentan en directo, que el disco de Concert este creo que es del 84, claro, 4 o 5 años después de estas que se grabaron. Ya rodados. Ves que en directo tienen un cuerpo que en el disco, en la versión disco en estudio igual, les faltaba un poco de chicha. Pero que en directo, ese disco sí que la... Pues ahí os dejamos con este comienzo del programa dedicado a The Cure, con las canciones escogidas por Íñigo y luego por mí también, del Three Imaginary Boys / Boys Don't Cry. Hard to handle. Plastic. dressed in burning black. I was only playing. Escape my words before you. From what I was saying. My trench meat stands by the land is looking on. Creepy when I look along. This will be the big one. World War. No one would believe me. No one's a winner. No one's a loser. Just a dead friend. Someone else's train. Bueno, pues ahí habéis tenido los comienzos de The Cure. Ha sido un error por mi parte, que os iba a decir, que os iba a comentar. Las canciones que ha traído Íñigo son todas del Boys Don't Cry. Dos de ellas, lo he dicho yo al revés, no aparecen en el Three Imaginary Boys. No, dos de ellas sí aparecen en Three Imaginary Boys. World War no aparece en Three Imaginary Boys, pero las tres sí aparecen en Boys Don't Cry. Eso es, muchas gracias. Pero ya, ya veis, sí, sí, no. Igual hasta lo hemos dicho mal otra vez, pero es que joder. Ay, igual otro día os digo los cambios de formación para que os volvéis completamente locos. Y de instrumento, como has dicho tú antes, muy bien. Vamos pues con el siguiente disco, 17 Seconds. ¿Qué me puedes contar? ¿Qué hay? Todavía seguían un poco, ¿no? En la misma onda. Sí y no. En Boys Don't Cry, claro, es que The Cure, estos grupos tan geniales, como son muy cool inquietos y les gusta enredar y no tirar en una sola dirección, claro, ya en Boys Don't Cry había alguna canción, me viene a la cabeza la de Subway Song, que era como más oscura, menos post-punk, menos popera, entre comillas, tipo la misma canción Boys Don't Cry, y se empiezan a oscurecer. En la época de Boys Don't Cry igual no se nota mucho, sí queda en alguna señal, y yo esa señal la llamaría The Subway Song, que es como muy oscura, que tiene una línea de bajo muy, muy, muy, muy tétrica, digamos. Y entonces entran en una época, en una época que les dura 2-3 años, y es cuando empiezan a oscurecerse. Y de hecho, tengo que comentar, porque resulta que coincide con la expulsión de Michael Dempsey como bajista y la llegada de Simon Gallup. Claro. Porque parece ser que al Michael Dempsey estas oscuridades no le están gustando nada. Pues es muy posible que esa sea la razón. Sí que es cierto que en este disco entra Simon Gallup y bueno, aunque no es miembro original, es uno de los sellos de identidad del sonido de Cure por sus líneas de bajo, muy en la línea de... ¿cómo se llama? El de Joy Division. Joder, me sale Bernard Summer, pero es la guitarra. Cook. Ah. Me salen hasta los grupos en los que ha estado. Mónaco. Sí, Mónaco, Joy Division, New Order. No sé qué, Cook. ¿Se puede apellidar? Ah, qué flojera, macho. Bueno. Menudo. Bueno, ya. Fíjate que me sale hasta el batería, Stephen Morris. O sea, me sale el batería, sí. Ian Curtis. Y no me sale este cabronazo. Ya. Que es el que han echado de New Order, de hecho. Ah, sí, no sabía. Sí, de hecho, ahora está girando tocando canciones de Joy Division. Ah, bien, bien. Luego mencionamos el nombre. Pero sí, sí es verdad que es ese tipo de bajo ahí, como muy estentóreo. Sí, sí, sí. Y ahí se. La entrada de Simon Gallup tiene que ser la explicación de este. No cambio radical, pero sí de. Pues de esas pistas, si quieres, que dejaron en Boys Don't Cry, en canciones concretas. Y se meten en una zona mucho más que es probablemente mi época favorita, metiendo ahí al Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, que me parece la perfección absoluta de lo que es The Cure, vamos. Peter Hook. Peter Hook. Perdón, bajista de Joy Division. Si no me acordaba que se llamaba como yo, la madre que me parió. Hook, eso es Hook. Pues bueno, eso es verdad. Entonces llega ese momento en el que... Sí. En esa esquizofrenia que tenían, pero en realidad tenían todos los grupos de post-punk que apuntaban a mil cosas. Sí, porque claro. Desde mi perspectiva, sí. Siempre el post-punk fue ese momento en el que se abrió un mundo de posibilidades que hasta ahora estaba cerrado y el rock estaba atascado. Había el progresivo, había aterrorizado al personal con su coñazo. El punk había revolucionado el tema, pero el punk también se había vuelto una parodia de sí mismo. Y el post-punk fue el que dio como una especie de nueva vida al rock. Y todas las bandas que fueron post-punk empezaron como dando mil palos a la vez. Sí. Hasta definirse por uno. Sí, The Clash, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo también. Sí, no, bueno, es que esto hay que verlo al final dialécticamente. Sí. Claro, si el punk llega a mediados de los 70 para salvar al rock, que estaba entrando en una deriva bastante insoportable, pues... Cuando el punk se entra en esa deriva o se estanca, pues viene el post-punk al rescate, digamos. Y después del post-punk vendría el no sé qué al rescate y después, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues yo creo que una de los grupos clave para entender esa evolución y esa transición, evidentemente, es The Cure. Y concretamente esta época que empieza con 17 Seconds sigue con Faith y llega al sumum con Pornography, aunque ya llegará más adelante. Pero sí, es un poco eso. Pues cuéntanos un poco, a ver qué canciones has elegido del 17 Seconds. Pues este... Te las voy a poner aquí para que te acuerdes. Ajá. Ah, sí. Mira, este disco es que es de mis 2-3 favoritos de Cure, entonces es cierto que tiene pocas canciones, 9 o 10, no más, pero sí que fue, joder, tengo que elegir solo tres. Y al final, pues bueno, pues doliéndome dejar al margen algunas, pues la típica A Forest, por ejemplo, al final me decidí por las que más me gustan, que son Secrets, In Your House, que es maravillosa, tiene un toque hipnótico impresionante, y la que da nombre al disco, 17 Seconds, que bueno, me parece de lo mejor, de las canciones más bonitas y a la vez tétricas y melancólicas y brillantes y todo a la vez que ha hecho de Cure en la vida. Una cosa como muy simple, pero a su vez tan grandioso, vamos. O sea, es para mí una obra de arte. El disco entero y concretamente la canción de 17 Seconds. Y bueno, siguiendo un poco en el rollo que he mencionado antes, voy a incluir A Forest, porque es de esas canciones... con The Cure, hablando de Cure, que están al nivel de popularidad casi de la propia Friday I'm in Love. O sea, todo el mundo conoce A Forest. Sí. Quiero decir. Sí. Pero es una canción de su época primitiva. Es que es curioso que ha sobrevivido los distintos discos más redondos en el sentido de producción, de medios y tal. Sigue siendo. Y en directo, y ahí va la cosa, es una de las canciones que mejora elevado al cubo. Totalmente. O sea, totalmente. En directo con dos guitarras. Totalmente. Con sonido bien hecho, bien producido y tal. Entonces, recreándose y extendiéndose los solos y tal, que si en estudio te dura 3-4 minutos, en directo, ¿cuál era esa versión que me has dicho antes? 13 minutos. Hay una versión en la gira del Wish que está en YouTube, para si queréis indagar. No, si queréis indagar no, la vais a escuchar. Ah, es la vais a escuchar, la vamos a incluir, porque así... Has elegido la versión esa, ¿no? Claro, porque... Bien hecho. Porque he pensado en lo que has dicho tú de cómo es diferente de Cure en directo, y como no vamos a poner directos de Cure, porque no es el propósito de este programa, digo, pues vamos a poner esta en directo para que la gente vea lo que es de Cure tocando canciones de su época primitiva, cuando no tenían mucho dinero y no tenían todavía mucha habilidad, pero sí tenían mucha creatividad, cómo suena con pasta. Así, claro. Y con... Yo más que con pasta era con tablas. ¿Con tablas? Con tablas. Aunque la pasta también ayuda, evidentemente. Sí, pero sí con tablas. Es decir, con muchos años tocando juntos, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que es... Yo me la pongo a día de hoy, me la sigo poniendo, porque encima el vídeo está súper bien. Sí. En YouTube la imagen, el Paul Thompson totalmente desatado, metiendo unos puntos brutales, el batería tocando como un metrónomo, 13 minutos el mismo ritmo, sin parar, y por supuesto el bajo y los movimientos, el bajo es esos el bajo, hipnóticos de ese el bajo es la base total de esta canción, bueno, de Cure en general, sí, pero además sobre todo en esta canción. No, sí, en esta canción está claro que es lo que la peña reconoce, es súper reconocible. Pues eso, entonces ahora lo que vais a escuchar son las tres selecciones de Íñigo del 17 Seconds año 80, Secrets, In Your House y la homónima 17 Seconds, y una versión de la gira del Wish en la que estuvo Íñigo precisamente, sí, yo les vi el año 92, sí. De A Forest, de 13 minutos. Poneros cinturones, que el viaje empieza a ser movido. Thank you. ya os estamos metiendo en la barriga de la oscuridad de Belly of the Beast de The Cure, cuando más oscuros fueron, esa trilogía con la que os anunciamos ya que vamos a acabar esta primera parte del primer volumen, porque la idea era hacer un programa hasta el 92 y luego hacer otro programa con las caras B y los restos de discos que sacaron posteriormente, que sí que se pueden sacar muy buenas canciones, pero sí, que sí. No es lo mismo. Pero claro, hay mucho de lo que hablar, y lo que nos está pasando es que vamos a tener que hacer el programa hasta el 92 en dos trozos. Este es el primero y vamos a terminar con esta trilogía que estamos mencionando, la trilogía oscura, como los, no sé, como los, sí, es que no se me ocurre cómo definirlo, porque es que sí, es oscurísimo. Yo como lo llamé a estos tres discos, 17 Seconds, Faith, Pornography, la Santísima Trinidad de la Oscuridad o algo así. Este trío de discos que abarcan del 81 por ahí hasta el 83 por ahí, 82, es terrible, terrible. Y vamos con el Faith, año 81. Por cierto, te voy a contar una anécdota que igual no sabes. La portada del Faith la diseñó Paul Thompson. Ah, sí. No estaba en The Cure, pero les diseñó la portada. Es una catedral inglesa con una movida, una especie como de filtro. Ah, pues mira, está bien saber porque nunca sabía lo que era. Siempre la he asociado porque estéticamente es parecida a la de 17 Seconds, pero nunca he sabido qué coño era, la verdad, sinceramente. No. Ah, mira, lo estoy viendo ahora. ¡Ostras! Ah, vale. Tiene sentido. Pues mira, una cosa que he aprendido aquí en Irola Irratia. Siempre, pues, ¿ves? Aquí está, la diseñada por Paul Thompson. Es un cuadro con velo. Ajá. De la iglesia en la niebla. Ya. Y es que bueno, sí, es muy, muy funéreo eclesiástico, ¿no? Sí, sin duda. Ya sobre el título del disco, ya, pues bueno, Faith, pues te puedes hacer una idea. Aquí ya se dejaron de intentar hacer pop. No, correcto. No hay single. Primary, igual, no sé. Sí, pero justito. Pero justo. Justito. Ya. Sí, aquí no hay una Forest. Aquí no hay un Boys Don't Cry. Sí. No, Killing an Arab. No hay un Killing an Arab. No, pues. Es oscuridad. Sí, y sí. Aquí yo creo que el Gothic Rock se inventó. Lo que es el pop rock gótico. No, o sea, podría ser, sí, podría ser perfectamente. Decía Robert Smith también, ya digo, todo esto me he ido enterando hace no mucho, o sea, no es algo que supiera de siempre, que le echaron a Michael Dempsey, entró Simon Gallup, y fue la época en la que estuvo tocando él la guitarra con... Siuxi. Pues no, la batería, ¿no? No me acuerdo. Yo creo que Robert Smith estuvo de guitarra. De bueno, guitarra con Siuxi and the Banshees. Y decía que claro, lo que quería era un ritmo súper mecánico como el de Siuxi and the Banshees con alguien pegando berridos. Y sí, pero es que esto es como pasado a 33 revoluciones, no, la mitad. Sí, pero es que es muy personal, es a la vez de, como muy, no sé, igual hay gente que lo usaría el adjetivo deprimente o depresivo, pero o igual es simplemente, ¿sabes? De, a mí me parece fantasmagórico. Fantasmagórico, sí, es que a mí no... Me recuerda eso a la típica... sonido de casa encantada que te imaginas. Sí, joder, yo recuerdo que una. No sé si es. Música de cementerio. No sé si es de Holy Hour o Other Voices. Para los de nuestra quinta. ¿Os acordáis del sábado a la mañana cuando daban la bola de cristal? Maravilloso programa. Había una sección que se llama La Cuarta Parte. Que no sé si la presentaba Gurruchaga. Y me acuerdo como entradilla a esa sección del programa de la bola de cristal. Llamada esta, ya os he dicho, La Cuarta Parte creo que se llamaba. Creo que usaban como música de entrada, no sé si era de Holy Hour o Other Voices. Que me parece alucinante. Yo estoy convencido, de hecho, que si viéramos... ¿Te suena a ti, Pedro? No, para nada. ¿No porque suena? ¿Cuál es el problema? Que yo cuando vi a La Bola de Cristal tenía 9 años. Sí, yo también. Sí, ya, pero tú ya a los 11 ya tenías Cure en el radar. Ya. Entonces, ¿te pudo dar tiempo a identificarla? Sí, era como... Yo sé que lo que me podría pasar si viera La Bola de Cristal ahora es que diría... Yeah. ¿Qué? Yeah. ¿Qué me estás contando? Sí, fijo sí, que hay sí. Por ahí una zona Joy Division en un lado. Sí. Estoy convencido que la música de fondo se te cae la cara al suelo. De decir, wow, porque sí. Los que hicieron, se nota que ese programa, los que lo hicieron en la Peña, que les gustaba mucho la música. Sí, sí, es que yo tengo ese recuerdo que usaban una del disco de Faith, ya te he dicho. Encima, fíjate cuál, es que. En una sección de La Bola de Cristal. Que La Bola de Cristal era a mediados, finales de los 80. No me acuerdo, pero no, sí, creo. Sí, tiene que ser por ahí, tiene que ser por ahí. Digo, sí. Que podría haber escogido sí. Una de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, pero escogían del Faith. No, o sea, es que eso me refiero. Sí, o podría haber escogido Close to Me. Y eso es, algo más bonita, amable. Pero In no. Between Days, ¿sabes? Nada, qué coño. Aquí, pues eso, has mencionado dos de las que vas a elegir, ¿no? Sí, efectivamente. Pues otro disco que también, aunque este es cortito, tiene 8 o 9 canciones. Pero son largas algunas. Es cierto. Y al final, pues doliéndome dejar alguna al margen, pues he elegido The Holy Hour, Other Voices y, por supuesto, que aquí ya empiezan, ya también dejan muestras en el disco anterior, otra de las señas de identidad de The Cure es cómo cerrar un disco como Dios manda. En el anterior lo hicieron con 17 Seconds y en este lo hacen con Faith, que es como es que la... A mí me parece que es super el colofón. Super hija de puta, en realidad. Sí. Es un dedazo. Sí. 7 minutos de miseria. Sí. Miseria. No has tenido suficiente con el disco. Pues mira, pues toma. Si no, pues si esto era como la taza y media, pero lo elevas al cubo. Sí. No, es. Y cierra con esa obra de arte que es Faith. Vamos, que es maravilloso. Y yo voy a añadir una canción y os voy a contar un poco la anécdota. Esta la he puesto muchas veces en el programa. Porque esta fue la canción que me metió en esta trilogía de Cure. Claro. Que yo la tenía completamente, yo solo conocía Boys Don't Cry, así que claro. Uh-huh. Y las que salen en Stirring at the Sea. Sí. Pero no conocía esa época apenas, yo era más de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, sí. Disintegration, incluso Wish. ¿Y qué ocurrió? Que un grupo sueco de música industrial, que se llama Miserables Company, versionó esta canción. Y yo cuando la oí dije, ¿qué es esto? Yeah. ¿Qué maravilla es esta? Sí que es verdad que, claro... Es un poco injusto porque la versión de estos tíos, mucha más pasta, mucho mejor hecha. Yeah. Irónicamente. Pero veías que la canción era lo suficientemente buena para soportar el hecho de que estuviera mejor o peor producida. Y luego cuando vi la de Cure dije, wow. Claro. Wow, porque es que para mí, si no hay una canción cuyo título representa la atmósfera de la canción, es esta. Hombre ahogándose, Drowning Man. Es literalmente. Es el título perfecto. Una persona que va subiendo el agua hasta que le llega aquí y se ahoga. Sí, además ya, como antes comentaba, que en este disco también lo tuve las paseputas para elegir solo 3. Uno de los descartes que me dolieron fue precisamente esta Drowning Man. Pues así la he incluido yo y todos contentos. 4 cancioncitas del Faith que vais a escuchar ahora: Holy Hour, Other Voices, Faith. Y Drowning Man. Thank you. Pues si creéis que la oscuridad era solo hasta este momento, pues todavía os queda el último de la trilogía y el último de este programa, que como he mencionado antes, va a ser dividido a su vez en dos programas. El primero, que yo creo que más es un buen lugar en el que terminar en sí. La trilogía, por completo. Sí, es un buen mojón, digamos, un buen... Punto de... Sí, un punto de... ¿Cómo se suele decir? De inflexión. De inflexión, pues. Y literalmente, pues, además, en el caso de Cure. Totalmente. Porque a partir de este disco volvieron a intentarlo de una manera así un poco como irregular y extraña, a acercarse al pop, hasta llegar al Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Cierto, pero también, bueno, sí, ya hablaremos más largo y tendido del tema, pero también en esa época, es cierto que vuelven un poco a un lado popero, pero sin volver al minimalismo de Boys Don't Cry, sino haciéndolo un poco más elaborado, con partes instrumentales, con largos desarrollos, sí, bien de arreglos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya lo decía. Y encima aquí, en esa época que nos viene encima, cuando hablaremos de ella en segundo, es cuando se va brevemente Simon Gallup del grupo. Pues no sabía, ¿no? Sí, que sí, tú me lo contaste, que no sé si el de Top o en el otro. Ya. O el de Head on the Door, son solo... En el Head on the Door yo creo que sí está Gallup, ¿eh? Pues en el otro solo están Robert Smith y Todd Hurst. Puede ser. Igual la época del Japanese Whispers, que es cuando se vuelven más bailongos, entre comillas, con canciones tipo The Walk. Y eso, puede ser. Pero en The Head on the Door yo juraría que Gallup está de vuelta. Pues no, antes vamos a comprobarlo, que es fácil, que lo tenemos aquí a mano. Pornography y Japanese Whispers, que es una recopilación de Caras B también, por cierto. Por eso no vamos a poner nada. Y vamos a ver quiénes están. Pero yo, si no me equivoco... Cierto. No estaba. No aparece. Toca en directo Phil Thornalley, que fue el productor de algunos de los discos de Cure. Me suena. Tocó en el bajo tocó en directo con ellos. Cuando se había ido, efectivamente. Entonces no he fallado. Pero dejé donde Dor, ya que lo tenemos a mano, mira. Aquí se está. Yo juraría que ya está de vuelta. Sí, está. Solo se fue en un disco. Vale. Y de hecho, en el Head of the Door es donde vuelve a tocar la guitarra Paul Thompson. Sí. Después de haber estado solo en Easy Cure y haber hecho portadas y cosas. Ya. Y de hecho, mira, es que es la hostia, tío, porque es que es un puto lío, porque en el... Paul Thompson toca el saxo en varias... los teclados. Luego un detalle que me quedé también de esta época, que aquí lo veo también, que esto me lo confirma en la chuleta hasta que estamos consultando, es la de instrumentos que toca en este disco Robert Smith. Ya. Guitarra, bajo, teclados, órgano... Grabadora, violín, armónica, también hizo tareas de producción, aparte de, evidentemente, cantante y compositor de las letras. Así que ni más ni menos, está claro que tiene sentido que fuera el líder. Y bueno, vamos a hablar de ese disco, ¿no? Del Pornography. Vamos a despedirnos con esta bola de cemento que es el Pornography. Está igual colapso y todo. Sí, igual, no, me parece perfecto. Igual hemos hecho bien en parar aquí porque, demasiada... procesar demasiada información en tanta intensidad y tanta densidad en un par de horas, sí, bueno, yo de este disco no sé, es que me he quedado ya sin adjetivos. O sea, esto es la, dentro de esa trilogía densa, oscura, como queráis llamarla, este es el sumum, la perfección o según se mire, o la perdición, una de dos, pero esto es una... Yo creo que estamos ante una obra de arte. Pornografía es una obra de arte. Objetivamente, sin hablar de qué tipo de música es, ni si es música clásica, moderna, yo creo que estoy de acuerdo. Es un disco, un poco lo que te he contado con The Drowning Man, es un disco y una época que yo tengo la gran fortuna de que todavía me queda mucho por... Es decir, yo este disco lo tengo que escuchar unas cuantas veces para apreciar... El Faith ya ha llegado a ese punto con el Faith. Pero con el 17 Seconds y con el Pornography todavía tengo mucho que escuchar, pues, para decir... Te envidio. Claro, no, yo me considero afortunado. Ya. Y me lo compré en CD hace muchos años, lo tengo ahí y sé... Y me gusta, pero sé que me puede gustar muchísimo más. Es de esas cosas, decir qué bien. Sí, no, porque... Un libro que te has leído mil veces, conocer a alguien que todavía no se lo ha leído. Ya. Y que se lo ha... Pues es un poco la sensación que puedes tener. Y efectivamente, es el final de esa trilogía... Que ojo, cuando hablo de final de trilogía, no digo que lo que hicieran después estos rasgos de densidad, de oscuridad, de melancolía, etcétera, desaparecieran. Simplemente permanecen, pero más de, digamos, un poco más socavado. Porque lo que hacen, más que dar bandazos, lo que hacen es incorporar cosas. Sí, por eso hablaba antes de que hay que entender a mejor... The Cure, hay que entender a The Cure dialécticamente, sí, en el sentido de que no, bueno, hasta aquí Boroni cuenta nueva. No, para nada. Para es una evolución constante. Eso es. Y por eso mencionaba cuando se fue Simon Gallup y todo ese momento de tormenta, porque es que de hecho, después de la grabación de este disco es cuando se piró, no tocó en la gira. Ya. Y yo creo que eso, o sea, ese rollo tumultuoso, por lo que cuentan en los distintos artículos que he leído sobre él. Se ponían azules a las drogas, están todo rotándose porque el Tolls Hust y el Robert Smith yo creo que se han cascado más de una vez en directo. Ah, mira, no, eso no sabía. Sí, no, hay por ahí un videoclip en YouTube en el que se cascan. Sí, porque era. Están todos. O sea, imagínate, es que realmente es un poco como Joy Division y sobre todo el Closer, sí, más que el primero. Joder, siempre lo menciono, no es por meter el grupo mío, pero es un poco que yo le comento a mi compañero de tronco, tío, si te leyeras las letras de lo que yo estoy haciendo, me llevarías a un psiquiátrico. Te va a pasar que me va a aparecer colgado un árbol y vas a decir, joder, pues no me lo imaginaba, yo leí las letras, cabrón. Las letras, te he dejado... 2000 pistas. Te he dejado pistas, coño. Joy Division igual, yo todas las biografías que me he leído de ellos, los tíos, no me lo imaginaba, tronco, tío. Es que... Y Pornography, digo que es el ejemplo, y el Faith. Y a mí, o sea, el 17 Seconds, yo creo que todavía no es 100%. Claro, por eso hablaba de esa evolución, esa dialéctica. Una línea continua. Hay que tener en cuenta que 17 Seconds es el primero de esta trilogía oscura y es el que viene inmediatamente después de la época de Boys Don't Cry, Three Imaginary Boys. Luego, es que si lo miras así. En un plano dialéctico es que tiene sentido. Y el sumum, claro, de esa movida, de esa, claro, vamos a llamarlo subetapa. Sí, sí. Porque la etapa sería discografía hasta el 92, sí, claramente diferenciada con la siguiente parte. Pero insisto, que después también no es que fuera borrón y cuenta nueva, sino que es posible que entraran, se les acabara ese duende, si quieres, o parte del duende, no es que se les acabara, pero parte del duende. Y luego, pues bueno, pues porque en Blood Flowers, que es de 2004, por ahí, ¿será el disco? Por ahí. Más tarde, diría que... ¿Más tarde? No, 2004. 2004 puede ser. Hablo de memoria, ojo, sí, que puedo meter la zarpa. Esto, pues se le ven 2001. Con... 2001, vale. Sí, 2004 es el de Cure. Vale, otro, joder, vaya, uf, ya hablaremos de eso también. Pues sí, es se le ven ramalazos de aquella época, pero que igual parte del duende o parte de esa creatividad o parte de ese genio... A ver, sí, no puede durar eternamente. Es imposible. No, de hecho, yo creo que... yo soy del pensamiento. La mayoría de bandas que tienen todos los discos buenos es porque han estado poco tiempo tocando. O sea, sí, cuando ya pasas de los 15 años... Muy pocas bandas. Hay excepciones. Las hay. Sonic Youth, yo la tengo. Killing Joke, yo diría. Que, por ejemplo, Joke, sus mejores discos son de los últimos 20 años. Cuando yo contaba 40 palos por barba. Sí. Es... O sea, Sonic Youth, por ejemplo, se despiden del público como grupo con The Eternal, que ese disco es increíble. Y es el número, yo qué sé, 17, por decirte un número, sí, que igual no es... Claro, pero es que ya... es cuando ya, pues no sé, 30 años juntos o algo así. Ya, pero es que es un poco lo de Sonic Youth, el ejemplo claro de un grupo que realmente se encontró con el mainstream un poco de rebote, porque total, eran colegas de Kurt Cobain y Kurt Cobain se empeñó en que entraran en su mundo, quiero decir. Hombre, yo creo que... Habrían entrado, yo finalmente. Yo creo que fue más al revés, porque fue precisamente, no sé si fue Kim Gordon o Thurston Moore, cuando ellos con Goo entran en Geffen Records, y cuando pero... que le pasan la maqueta al de Geffen, de mira, de estos... Sí, pero me refiero, Nirvana se hizo famoso con el Nevermind, y entonces Sonic Youth... Ah, sí, aprovechándose en la ola, sí. El Goo será lo que tú quieras, pero es el Washing Machine... El que... Y le llamo Wussy Machine. ¿Cómo se llama? Que parece una lavadora a la portada. Wussy Machine, sí. ¿Y es el Dirty el otro? El Dirty es el más accesible para lo que es Sonic Youth. Y para mí es el beso al mainstream que hicieron de sí, y hasta aquí. Pero luego sacan el Experimental Jet Set and No Star o algo así. Por eso tengo que decir que... Y ahí dicen... Aunque si fuera King Gordon o cualquiera de los dos... qué mala es la biografía de King Gordon, por cierto. ¿Mala? Joder, a mí me encantó. ¿O hablas de la traducción o no, el libro? No, me la compré la original. Es que es mala porque yo creía que iba a contar más anécdotas de Sonic Youth y realmente está mucho tiempo recordando la puta que le hizo el otro. Bueno, yo me leí el libro, bueno, yo el traducido me lo leí y a mí sí me gustó. Sí que es cierto que, claro, se le dio un poco demasiado rencor. Hombre, es que no digo que no sea justificado. Ya. Yo creo, pero bueno, que era... yo el recuerdo que tengo es, sí, que deja esa especie como de, bueno, ahora voy a desahogarme con Thurston y pero yo el recuerdo que tengo del libro, sí, es que lo deja para el final. Pero bueno, no sé, a mí sí me gustó, vamos, pero bueno, cuestión de... No, pero sin más, yo me esperaba un libro en el que, joder, tío, Sonic Youth tiene mil cosas que contar. Yeah. La gira con Public Enemy, no me jodas. Sí. Es que con eso me vale para tener, sí, para un libro, la gira con Public Enemy. Yeah. Entonces, la sensación que me dio es que era mucho hablar de ella y de lo que ella ha hecho y menos de Sonic Youth, yeah, como grupo. Porque tenía todavía... Hombre, su biografía. Entonces, sí, claro. Y Kimmy Gordon, bueno, ya cuando era Sonic Youth ya tenía un recorrido. Sí. Después de Sonic Youth ha seguido teniendo un recorrido. Entonces, bueno, pues... El nombre del libro. Girl in a Band. Claro, no es la historia de Sonic Youth. Es Girl in a Band. Claro, no, entiendo, ¿no? Y lógicamente yo simplemente pues me esperaba que fuera más de todo que de ella. Y cometí un error. Por eso digo que es malo. No malo, no. Es simplemente no es lo que yo quería. Ya, no es lo que buscaba. Se lo puedo decir. Y sin más. Probablemente me leeré la biografía de Thurston Moore, que me va a gustar más, casi seguro. Porque me gusta muchísimo lo que está haciendo ahora. Sí, sí, cierto. Y lo que hace ella, ¿eh? Yo he oído cosas que ha hecho hoy en solitario. Un poco más difícil. Posiblemente, pero... Se nota cuál era el más experimental de los dos. Uf, yo creo que ahí andaban, pero... Ahí andaban. Luego está Lee Ranaldo, que también ha sacado cositas que... Cuidadito, ¿eh? En solitario, que... Sí, no. El más normal es el batería. Al final, sí. Shelly, ¿no? Steve Shelly, sí. Bueno, pues nos hemos desviado de Sonic Youth, pero es un grupo que también conozco y al que vinculo mucho a Íñigo con él. Sí. Pero es que cuando iba al colegio con él, siempre iba camisetas de The Cure y de Sonic Youth. Ese es, te lo tengo reventadas... De sí, algunas conservo, sí. Sí, no, pues son una puta maravilla. Algunas conservo. ¿No tienes una camiseta? No, ¿era del Mixed Up? ¿Tenías una? ¿De aquel disco Remezclas de Cure? Sí, sí, tengo lo tenía en cinta original, no, pero camiseta no tuve de ese disco. Vale. Pero tuve. ¿Alguna conservo todavía? Sí, sí, no, es que... Dos, por lo menos dos conservo. Eran otras como, ya están en el mismo estado que la ropa que lleva Simon Gallup en directo. No sé si la has visto alguna vez, como va, con camisas que están como casi desintegradas. Pues no me extrañaría, pero o sea, sí, que sí, como sí, el tío tiene un cuerpo cadavérico, le cuelgan las camisetas y están totalmente... Anyway, esta alegría y este chat que estamos teniendo era para que os preparéis para lo que os viene encima. Sí, sí, pues, ¿eh? Ahora viene lo gordo, ahora viene lo duro, duro, duro. Lo duro, duro, duro. Pero en el buen sentido, ¿eh? No... Cuéntanos. Disco de 8 canciones, si no me equivoco. Creo que va de menos a más. No digo que empiece mal y acaba bien, sino que empieza muy bien y acaba estratosféricamente bien. Sobre todo, bueno, yo, para los que lo tenéis en vinilo, sobre todo la cara B, es impresionante. También el cierre de la cara A, digamos las 5 últimas, estuve sudando tinta para elegir 3. Sí que sabía que una tenía que ser Pornography, sí o sí, por todo, por la canción, por la jarta de la letra, la jarta de la producción. Un poco como elegir Faith, del Faith. Sí, no, ya he dicho, aquí justo, mira, una de las señas de identidad que marca esta época... Lo que has dicho antes, ¿no? Lo de los cierres de los discos. Sí. Vamos a cerrar el disco con la gran hostia. ¿Sabes? Como si sí. No te has quedado, pues acaso no te has quedado conmigo, mira, pues ahora te voy a dar una hostia con la mano bien abierta para que te quede claro de qué va el rollo. Uh-huh. Y entonces, sí, de nuevo, el cierre del disco es espectacular, espectacular. Y luego ya aprovecho, cuento la anécdota de lo de... Esto es ya para nivel friki absoluto. Esto es un... Sobre todo para los que lo tengáis en vinilo. Un amigo hace un mogollón de años me dijo, oye, ¿has oído por un casual la canción de Pornografía 45 revoluciones? Y yo dije, pues evidentemente no. Y pues me dijo, pues hazlo. Y yo, pues vale. Entonces, pues nada, llego a casa, cojo el disco. Cojo el clavijero este 33-45, lo pongo a 45 y pongo la canción de Pornography. Y mi sorpresa fue que sonaba una canción normal. No es que sonaba una canción normal, que sonaba, claro, porque tú cuando pones una canción 45 revoluciones en un vinilo a 45 revoluciones, dices, joder, está acelerado, esto es como, suena como los pitufos, suena a chiste, suena a esperpéntico, ¿no? Suena... Sí, sí. Pero la canción a la velocidad natural es tan densa, tan bestial, que tú la pones a 45 a alguien que no la haya escuchado nunca y cuela, y te diría, ¿qué canción? No te diría, oye, aquí pasa algo raro, esto está acelerado, esto no... O sea, digo para que os hagáis una idea de la densidad de la que canción. Estamos tratando. De hecho, para terminar ya, poner las canciones y terminar el programa, porque si no al final ni en dos horas va a caber, me pasó con Poison Idea. Yo tuve un EP que yo no sé quién me lo dejó, y lo estuve escuchando durante 2 años a 33 no al revés. No sería un EP. No me acuerdo cómo se llama. Donde venía la de Plastic Bomb. Probablemente. Pues igual te lo dejé yo. Sí, podría ser perfectamente. Pues igual te lo dejé yo. Tiene sentido. Pues que yo tuve un. Que a casualidad me lo dejaron. Y que me acuerdo que venía la canción de Plastic Bomb, que me parecía la polla. Pues yo, como me lo dejaste, estamos hablando en los comienzos de nuestra amistad, año 91, 92, no sé cuándo fue. Por ahí sería. Y yo lo escuché en casa. En vez de 45, porque era un EP, lo escuché a 33 y me sonaba como un disco de Doom. Y me parecía una maravilla. Digo, esto es Poison Idea. Yo había escuchado el Blackout Vacant. Sí. Vacant, perdón. Que es. No es el mejor disco de Poison Idea. Está bien, pero yo creo que tiene mejor. No los tengo muy trillados, tengo que decir. Ese EP sí, pero el resto. Pues bueno, pues es un disco como un poco filler. Pero lo escuchaba y bueno, y de repente me dejaste y dije, oh, esto es lo que me gusta de Poison Idea. Y no sé cuándo. Pues miré en algún momento y dije, coño, aquí pone 45 revoluciones, espera, ¿qué cojones? Claro. Lo pongo y te suena un disco de punk. Claro. Pero es que esa movida de ralentizar los discos o ponerlos a toda pastilla, es curioso cómo algunas canciones soportan el cambio. Total, se convierten en otra cosa. Cierto. Pero toleran el cambio. Pero si no se la. Pero lo que quiero decir es que si se la pones a alguien a esa velocidad cambiada, a alguien que no haya escuchado esa canción, es que es posible que cuele. Y esta de Pornografía es un ejemplo. Pero por eso quiero decir que hay, o sea, a priori uno le dices que a distintas revoluciones, no, que va a ser una locura, ¿no? Hay canciones que... A ver, es una fricada, efectivamente es una fricada, y que en el 98% de los casos haces el experimento y fracase estrepitosamente. Pero es curioso, pero, que con algunas canciones o grupos... Pues sí, y como estamos de un grupo especial, como pues The Cure, pues sí. Pues así que vamos a escuchar... una que he elegido yo, que es el single, que es la única canción más o menos comercial, y le pongo muchas comillas, sí, que a mí me parece un temazo increíble, que se llama Hanging Garden. Que lo es. Luego Strange Day, Cold, y terminamos, como bien dice, con el cierre del disco, que yo creo que en este disco va a quedar guay, porque va a ser el cierre del disco y cierre el programa. Así que muchas gracias, Íñigo, nos vemos en la segunda parte de esta primera parte sobre The Cure. Eso es, pues nada, espero que os haya parecido interesante, que lo hayáis disfrutado. Y lo que dice Pedro, que si queréis más, pues habrá un segundo volumen. Venga, un abrazo. Hasta el sábado que viene. Agur.